Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de enero. Los Reyes Magos de Oriente se encuentran ya en nuestra localidad repartiendo ilusión entre pequeños y mayores. Este mediodía han entregado los primeros regalos a las familias incluidas en los diferentes programas del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. A las 4 de la tarde sus majestades visitarán a los ancianos de la residencia Nuestra Señora de los Remedios y a las 5 estarán en el Colegio Fernando Gavilán, donde recibirán a los niños y jóvenes del centro ocupacional El Curtido y entregarán caramelos sin azúcar a los niños que padecen diabetes en la localidad. A continuación, a las 6 de la tarde dará comienzo la cabalgata de Reyes Magos con el siguiente recorrido: Avenida Herrera Oria, Paseo de la Esperanza, Los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, Plaza Colón, calle Agua y llegada a la Plaza del Ayuntamiento. Durante el recorrido se van a distribuir 2.200 kilos de caramelos, que como novedad este año serán en su mayoría masticables, junto a 1.800 balones. Además, desde el balcón del Ayuntamiento se van a repartir peluches. Los Reyes Magos también recibirán en el Ayuntamiento de Ubrique a los niños y niñas que han resultado ganadores del concurso de cartas a los Reyes, que durante estos días ha ido recibiendo la cartera real. Se trata de Sheila Cordón Montero, Raúl Cantos Gil, Ángel Fernández Ardila, Álvaro Rivas Cózar y Adriana Jaén Rodríguez, ganadores de una tablet, una bicicleta, juegos educativos, libros y juegos infantiles, respectivamente. De todo ello nos informa el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera. Pues la agenda, por la mañana pues nos citamos, nos vestimos y nos preparamos, y a partir de las 12 de la mañana pues acogemos a través de la Delegación de Servicios Sociales a todos los niños más necesitados. Pues los Reyes Magos le harán entrega de una cantidad de regalos en la ermita de San Pedro. Esos regalos han sido donados, una gran cantidad de regalos, porque hay que decirlo, que cantidad, pero porque son muchos, la verdad, que le ha abonado todo lo que es Seguros Cáceres. Y entonces pues desde aquí agradezco a la aportación esta que ha hecho desinteresada a este ayuntamiento, y todos estos niños más necesitados tendrán sus correspondientes reyes a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. Después pues seguimos. Después de comer, a partir de las 4 de la tarde, pues subimos al asilo, y a todas las personas mayores pues también cumplirán ellos con sus pendientes regalos y detalles. A las 5 de la tarde pues recibimos en el Fernando Gavilán al centro ocupacional El Curtido, y después pues a las 6 de la tarde pues tenemos previsto lo que es la salida de la cabalgata. Una vez que finalice pues hacemos entrega de estos regalos que acabamos de sortear, y después pues nos vamos a la Iglesia de Jesús, donde terminamos allí el día de trabajo, que será sobre las 10 de la noche, me imagino. La cantidad pues de caramelo, estamos hablando que son 2.200 kilos de caramelo. Todo eso hablamos siempre de lo que este ayuntamiento se encarga de pagar y de comprar. Uh-huh. Después tenemos una cantidad grande a través que nos da las sucursales bancarias, que son caramelos ya corrientes normales, son de regalo, que esos son los que le dejaremos este año para la cabalgata de los niños, para que vayan siempre tirando algo. Sabemos que los niños es verdad que no van a controlar por mucho que le dé a la hora de tirarlo. Y después pues tenemos unos peluches que los hemos decidido para tirarlo en lo que es en el barcón del ayuntamiento, y lo que estarán continuamente es tirando balones, que llevamos una carroza que es de Pocoyó, otra de Peppa Pig, la del cartero real y la tres de los correspondientes Reyes Magos, que las he visto yo ya, que están montadas desde hace una semana, y la verdad es que son bastante bonitas. De Policía y Tráfico y Seguridad Ciudadana pues se están encargando a la hora de colocar lo que es el vallado correspondiente y la señalización para que quiten los vehículos en la zona. Saldrá de Fernando Gavilán, Avenida Herrera Oria, llegará a la zona del Mercadona, cogeremos los callejones, bajaremos Avenida España, la Plaza Toro Antigua, cogeremos el estado hacia arriba, lo que es calle San Sebastián, y llegaremos ya correspondiente a lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Y allí pues la Plaza del Ayuntamiento pues tendremos allí otro disfrute de tirar tanto caramelo como una cantidad de regalos que aguardamos allí. Y la duración son 2 horas y media. Estamos hablando que son las 6 carrozas, tanto la banda municipal como la agrupación musical, que nos acompañarán, y nada. Para finalizar la jornada, los Reyes Magos se van a desplazar hasta la Ermita del Jesús, donde entregarán regalos a todos aquellos que así lo soliciten, así como a los niños ganadores del concurso de dibujo sobre la Navidad. El acto organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno tiene un fin solidario, ya que se hará entrega de la recaudación obtenida a través del Belén Solidario y de los alimentos conseguidos junto al Ubrique Unión Deportiva para Caritas de Ubrique. Hoy es el día de elección ya de los Reyes Magos, y un año más nos visitarán a nuestra ermita y allí harán entrega a los ganadores de este certamen de dibujo navideño que se ha estado celebrando durante todo el mes de diciembre, pues le harán entrega de unos regalos esta noche después de la cabalgata. Así también todo el que quiera que le regale, que le los regalos se los den personalmente los Reyes Magos allí esta noche en la ermita de Jesús, también lo pueden hacer, solamente pasando antes, durante toda esta tarde, sobre las 7 de la tarde en adelante, podrán allí contactar con gente que hay allí, personal de la hermandad, y podrán hacer la gestión para que los Reyes Magos le entreguen allí en la ermita de Jesús, le entreguen los regalos a los hijos o a personas mayores, a todo el mundo. Es una cosa que no tiene que ser porque niños. Eso es, todo el mundo este día somos un poco niños, tenemos la ilusión de saber los Reyes Magos de antes y a todos nos hace ilusión que lo regalen. Es más o menos es sorpresa, no es una cosa que está pasada con los mayores, sino que van allí y le pueden dar la sorpresa de que lo llamen y le digan que le van a entregar los regalos. Esto es una cosa que le da la sorpresa, que prefieren que eso sea una cosa espontánea. Y la verdad que se pasa bastante bien, la gente le gusta mucho, todo lo que va por allí, la ilusión, eso de revivir la época de los Reyes Magos es una cosa muy bonita y se pasa un rato bastante agradable. Y eso ya va en función de cuando termine la cabalgata. Cuando llegan a la plaza del ayuntamiento, saludan desde el balcón y después pues descansan un poco y de allí vienen directamente hasta Jesús. No sé a la hora que van a terminar, yo creo que sobre las 10, el año pasado estuvieron aquí sobre las 10 de la noche, 10 y cuarto por ahí, estaban ya aquí en la ermita. No sé este año si tardarán más o menos, no sé, pero más o menos sobre esta hora. Además, antes va a tener lugar la entrega a Cáritas Parroquial de una recogida solidaria que se hizo de alimentos por los más pequeños de Ubrique, por una idea del equipo de fútbol de Ubrique, Unión Deportiva, que tuvimos hace una semana junto con nosotros en el campo de fútbol de aquí junto al pabellón, y se recogieron bastantes alimentos y se va a hacer la entrega, se va a hacer allí. Estarán los directivos del equipo de fútbol y gente de la hermandad y también el personal de Cáritas para hacer la entrega de los alimentos que se recogieron por los pequeños. Uh-huh. Y además estará también la otra entrega, la entrega de la hucha del Belén Solidario, que ha estado abierto durante todo el mes de diciembre a la Asociación de Familiares de Enfermos de Cáncer de Ubrique, y se le hará entrega también allí antes de que llegue la comitiva de los Reyes Magos. Con los pequeños del equipo de Ubrique de la Unión Deportiva, que tuvo lugar el sábado pasado en el campo de fútbol allí junto al pabellón. Fueron los equipos inferiores, las categorías inferiores de Ubrique Unión Deportiva, que con un encuentro con la escuela de fútbol de Ubrique, con la categoría inferior de la escuela de fútbol de Ubrique, y hubo tres encuentros. Y durante el desarrollo del encuentro, los tíos que iban llegando iban aportando su alimento y su donativo, y al igual que personas mayores que se acercaron también a hacer también esta donación allí, que teníamos un sitio donde se podía hacer esta donación, y estuvimos hasta las 2:30, a la 1:00, que terminó el último partido de fútbol, y después ya pues recogimos y quedamos ya en hacer la entrega oficial a Cáritas, y la vamos a hacer hoy, junto con los directivos de Ubrique Unión Deportiva. Esto es, ya llevamos dos o tres ediciones haciéndolo, una iniciativa que tuvieron la directiva de Ubrique Unión Deportiva, se puso en contacto, Modesto Barragán se puso en contacto con nosotros para hacer esta recogida, y lo vimos estupendo y nos pusimos en marcha y lo hicimos, llevamos dos ediciones haciéndolo y cada edición se va recogiendo más alimentos. También se está haciendo en la ermita de Jesús, y a la vez que está abierta la hucha del Belén Solidario, también está la campaña Donar la Lata para Cáritas Parroquial de Ubrique, que también se está recogiendo alimentos durante toda la Navidad. Hemos puesto también un anuncio por aquí en las redes sociales de que todo el que quiera participar de esta campaña lo puede hacer esta noche también, llevando alimentos en la visita de los Reyes Magos. También se puede hacer esta noche también esa donación. Por otro lado, desde la parroquia Nuestra Señora de la O se informa que con motivo de la celebración de la solemnidad de la Epifanía, hoy martes 5 de enero a las 8 de la tarde se celebrará misa en el convento de Capuchinos y mañana miércoles 6 de enero a las 10 de la mañana en el Jesús y a las 12 del mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la O. A las 12 se producirá además la visita de los Reyes Magos para participar en la adoración al Niño Jesús en la parroquia. También, y antes de finalizar, destacamos que las delegaciones de comercio y fiestas del Ayuntamiento de Ubrique han hecho entrega de los premios a los ganadores del concurso de escaparates, en el que se ha registrado una participación de 17 establecimientos. El primer premio ha recaído en el comercio Puntadas, el segundo premio ha sido para Con Corazón, y por último se han entregado dos terceros premios a la Casa de Clara y a Gazules Interiorismo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.